Hola, pues nada. Ah, bueno, un momento. Pues estamos aquí siguiendo el live streaming y un contenido para la media base en el Summer Camp, y estamos aquí con Luis Gómez, desarrollador de la parte del desarrollo, programador y alguien que nos ha ayudado mucho a conseguir todo el sistema del streaming, con el TSS, con el GIS, con la media base, bueno, todo. Gracias de parte de toda la comunidad de streamers por tu trabajo y tal. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece el Summer Camp? Muy bien. Realmente es una iniciativa que me está gustando mucho. Y bueno, no es nuevo, ya había estado en otros eventos parecidos y realmente son plenos, ¿no? De intercambio de conocimiento, trabajo, de bienestar también, de pasarlo bien. O sea, fantástico, fantástico. Muy bien, ¿qué crees? ¿Qué tipo de gente has encontrado aquí? Pues hay de todo, hay un poco de todo. Hay desde gente que es muy buena y está muy especializada en una cosa en concreto, hasta gente que simplemente viene a echar un vistazo, pero que también puede ofrecer mucho, sobre todo en el sentido de ideas, aplicaciones que se les puede dar a toda esta tecnología que hay por aquí alrededor. O sea, un poco de todo, entre los dos extremos, pero siempre gente creativa. Eso sí, por defecto, la gente que ha venido hasta aquí es porque tiene un interés en la creación. Y por eso ya es muy rico compartir con ellos el tiempo. ¿Tú estás ahora desarrollando un trabajo sobre reconocimiento de imagen y eso? ¿Crees que ya podremos jugar con ello antes de salir una presentación o algo? Sí, yo espero que sí. Con ejemplos muy simples, o sea, con aplicaciones sencillas. Pero espero que sí, por lo menos eso. Un par de juevecitos para que se vea lo que hemos estado haciendo. Muy bien, y así en plan tutorial, ¿nos podrías contar muy muy esquemáticamente, ¿no?, un poco este trabajo? Bueno, a ver, por ejemplo, aquí en este ordenador estoy probando uno de los objetos de movimiento y nada, en plan súper sencillo, lo que tengo es una webcam y el programa nuestro que hace la detección de movimiento. Y ahora, bueno, estaba investigando un poco cómo poniendo la webcam de cara a la mesa, cómo podría intentar usar esta detección de movimiento, que no sé si se está viendo en la cámara esta zona de aquí, el movimiento que provoca mi mano, intentar usar estos datos para controlar algo. No sé, se me estaba ocurriendo, por ejemplo, intentar emular el movimiento de la mano de un disjockey. Pero bueno, no sé, estoy simplemente empezando con esta idea. Pero vaya, esto es lo básico, ¿no? La webcam, el software que detecta el movimiento y luego pensar en una aplicación, que justamente el pensar en estas aplicaciones es el objetivo que traía yo aquí al Summer Camp, ¿no? Y de hecho, la idea esta se le ocurrió a un compañero que está ahora mismo en la cámara. Y hablando con él, pues hostia, dijo, estaría bien usar este concepto del disc jockey, no del scratch. Y mira, ahora estoy aquí probando a ver cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, o audio también, controlar sonido. A ver. Virtual scratch. Exacto. Bueno, pues muchas gracias. A ver, ya jugaremos. Ostras, el que estaría...